a veces, cariño, aunque parezca un niño, tú eres lo que quiero más. No quiero ni pensar lo que algún día te llegarás a alejar de mí. No quiero ni pensar lo que algún día te llegarás a alejar de mí. Años contigo a mi lado, cada día te quiero más. Eres el regalo que Dios me ha mandado y no lo puedo negar. No quiero ni pensar lo que algún día te llegarás a alejar de mí. No quiero ni pensar lo que algún día te llegarás a alejar de mí. ¿Quién de mi corazón? Disfruta lo que vivo, siente mi corazón solo. Disfruta lo que vivo. Disfruta lo que es.